arreglemos para siempre el problema del tránsito. Muy bien. Un trabajo de nuestro equipo de producción que está a disposición de cualquiera de los dos candidatos a las elecciones de, jefe de gobierno. Al balotaje de, del jefe de gobierno. No nos lo pidieron. No, lo todos hicimos, los que trabajamos y sí, no lo pidieron. Horas, horas y días. Y meses. Meses, ahí está, dígalo, meses. Meses. Años, sí. ¿Qué tanto? Sí, señor. Contando autos, sí, parándonos en las sí, esquinas. Sí, a ver cuántos autos pasan por aquí, cuántos autos pasan por allá. Después desarrollamos métodos para contar más rápido, ¿no? Sí. Y contamos las ruedas y las dividíamos por cuatro. Bueno, sí. Y, sí, señor. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál? Este. Bien, hemos llegado a una conclusión que es, a mí me parece reveladora. Hay mucho tránsito. Hay mucho tránsito. Sí, sí. Hemos llegado a esto. ¿Qué después? Tránsito, compadre. Bueno, una de las primeras cosas que en las que pensamos es la renovación de las paradas de los colectivos. Sí, señor, de los refugios. Los refugios, justamente llamados así por su carácter precario. Sí, bueno, no, tampoco no es una vivienda, un refugio. Bueno, pero a mí me da no sé qué ver tan desamparada la parada para colectivo. A mí me gustaría hacer todo como... pared de ladrillo. Ah, pero es un poco pesado. Pared de ladrillo incluso con planta alta. ¿Para qué la planta alta? Claro, y cuando el colectivo llega, baja el colectivo, le toca el timbre y llegué. Claro, y bajan de arriba que hay una sala de lectura. O un centro de, ¿cómo se llama? Cultural. ¿Pero cómo va a poner un centro cultural en cada parada? Sí, señor, lo nuestro es poner centro cultural en todas partes. Sí, pero en las paradas del colectivo. Está esperando el colectivo, y subís un poco y dices, ¿qué están haciendo? Hoy dice, estamos hablando de la publicidad. Pero si ya viene el colectivo, ¿qué va a pasar? Bueno, incluso hay como un mangrullo para mirar el colectivo de allá arriba. Y vos mientras estudiás, sí, dice, hoy vamos a estudiar germinación del poroto. Bien, poroto es una planta dicotiledónea, qué sé yo, aquí germina de acá, el albúmina, todo eso. Por ahí, permiso, profesor, sí, me voy porque viene el bondi. Vos lo vas viendo ahí. Incluso sí, se puede instalar y se generaría muchos empleos, uh-huh, una ortiva en cada... en cada parada. En cada parada. Que vaya cantando, cuando están a dos cuadros dice, ahí viene el 34... y el 217. Perfecto. Bueno, mire, no sé si va a haber fondos públicos para tantos empleados. ¿Cómo? En ¿cómo? Cada parada, señor. Hay fondos públicos, señor. Además, lo que no hay es ganas, ya no, estoy no viendo. No, no es que no hay ganas. Ya como usted. Claro. Y ya pone trabas. No, no es que ponga trabas. Y tenemos que esperar las viejas esperando al colectivo abajo la lluvia, señor. O paradas ahí abajo un toldo cogoteando a cada rato. Mire, cosa, mire, vamos a hacer lo siguiente, porque usted un poco de razón tiene. Entonces, en vez de poner una parada cada dos cuadras, ponemos una cada diez. Con claro, su centro no, cultural. Pero cada, eso cada está auspiciado por los colectiveros también. Dice, basta de paradas cada dos cuadras. Bueno, es verdad que cada dos cuadras quizás habría que repensar ese sistema y poner cada cuatro, cada cinco sí, cuadras. Cada diez. Cada pero cada diez es mucho. Y ahí va un claro, centro cultural. Claro, y si no, ya vos pensás por dos paradas, no me voy a tomar el colectivo y vas a pie. Y bueno, es que sí, si no... Hay colectivos que tienen un recorrido casi de dos paradas. El 68 tiene tres paradas de las que usted dice. Sí, sí. Bueno, no importa, señor. No le además, encuentre lo malo a todo. Encuéntrele lo bueno, que no sé qué es. No sé, incluso tenemos cierta dificultad para instalar estos refugios en calles como Esmeralda, que son angostas. No importa, señor, que lleguen hasta la Cali. Pero no, y el tránsito... Y bueno, pero es muy angosta Esmeralda, embrómese. No, en broma, sí, no, se claro, no selectivo, pasan no los para... colectivos a 75, por a un centímetro... Ahora escúcheme, ¿cuántas cuadras tiene Esmeralda? No llega a 10. No llega a 10. Bueno, pero igual después... Entonces no hay parada en Esmeralda. Listo. No, pero espere. En Corrientes hay una parada y después hasta... No hay ninguna. El fondo. En Corrientes demolemos 3-4 edificios y le hacemos como una entrada para adentro para los colectivos. Se meten así para adentro y está usted lo más campante esperando el tren. Pero no, eso es una terminal de ómnibus lo que usted dice. No, señor, no es una terminal porque siguen los ómnibus. Terminal sería si pegaran la vuelta. Sí, pero no. es demasiado grande. No, para nosotros no hay proyecto grande, no nos asustan los grandes proyectos. Pero no, es que no es un gran proyecto. Usted lo grande se ahoga, es la parada. Usted se va a ver un vaso sí, de... Sí, usted se ahoga, sí. Nosotros acá estamos proponiendo soluciones, porque usted lo que propone son problemas. No, soluciones, buenas tardes. Yo digo, soluciones, basta de viejas esperando el colectivo abajo la lluvia. Además, no todas las calles son las calles Esmeralda, ¿eh? No, el mundo no termina en la calle Esmeralda. Pero, señor... Está Suipacha también. Que más angosta todavía Suipacha. Pero ahora es peatonal, así que... Ahora es peatonal, así que ni siquiera no será problema. No, solo no, es de prioridad del peatón, que no es peatonal. Lo mismo, señor, no importa. No nos, en esos detalles no nos detenemos en nuestro paso pujante por ir cada vez más allá. Disculpe, ¿qué quiere decir que es de prioridad del peatón? Que puede pasar, hay bicisenda, pueden pasar las motos. O sea, moto. Si hay un tipo caminando, no la puedo agarrar esa. Sí, no. Tipo caminando puede el agarrar. El tipo caminando cualquiera. Tiene que detenerte y esperar a las 4 de la mañana que no haya nadie para... Después queremos desentubar el arroyo Maldonado. Ah, bueno, eso... Y poner una compañía de lanchas. Justo ahora que está el Metrobús ahí... Bueno, no importa. Un error se puede enmendar. Sí, no, pero... Se levantamos toda la avenida de Juan B. Justo y ponemos servicio de lanchas. Y ponemos, si no, buquebus. Y listo. Claro. ¿Y las lanchas? Usted las lanchas más... de... ¿Se imagina qué extraordinario? Sí, un paseo en lancha, paremos a Liniers. Pues ya Linier se hace más angosto, el arroyo empieza. ¿Pero usted quiere emular a París con el...? No, hay servicio de lancha en París. Hay lancha, por el Sena y... Pero no son tanto, son de paseo. De paseo, esto sí. Es bien colectivo, señor. Ah, como las del Tigre, dice usted. No, pero, no trate que todo sea como... La lancha como. Colectivo, pues, señor, no inventó nada. Dice nada, usted hacía siempre para un colectivo, para una lancha. Se sube y se baja, lo mismo. Lo único que se cruza la calle se ahoga. ¿Y por dónde cruza? Hay que hacer puentes para pasar el... Hay que hacer muchos puentes. Y con eso también vamos a generar muchos puestos de trabajo. Sí, pero puentes incluso levadizos. ¿Por qué levadizo? Y porque si no la lancha no pasa, pero tiene que agachar la cabeza todo. Haga la chata. ¿Cómo le voy a hacer chata? Una lancha es una lancha. O el le puente sube más un alto. Poco la... La marea. Mira. La marea, ¿y qué hacemos? No, puente levadizo. Usted le toca la corneta con la lancha. El tipo levanta el puente. Primero cierra la barrera para que no pasen los autos. Si no lo agarra, lo da vuelta, cae de espaldas. No, claro. Se levanta el puente, pasa la le baja el puente. No hay ningún problema. Al contrario. ¿Al contrario qué, señor? No sé. Ah. Señor, aquí nosotros estamos inmersos, inclusive para solucionar este problema del tránsito. Hemos pensado en repartir los horarios a Japón, ¿me entiende? Es decir, nosotros, la mitad de la gente trabaja en horario japonés. Según usted dice, el uso horario de Tokio... Exactamente, entran a trabajar, ponele a las 9 de la noche, sí. Y salen a las 6 de la mañana. Eso que queda una vida nocturna que no hay ahora. Exacto. No hay, usted va ahora a la City porteña. Sí. Ahí los bancos no hay nadie. En cambio, no. Abra los bancos a las 12 de la noche y va a ver cómo está lleno de gente. Bueno, sí, así pero... se va a poner. Sí, señor. Así se va a poner. Pero entonces, y... usted hace, sabe que no es una idea extraordinaria. Entonces esa. Usted dice no, usted no. Que no. Pero claro. Es trabajar de bancario a la noche. Sí, para nosotros es una idea extraordinaria. Pero escúcheme. Que abra todo a las 12 de la noche. Usted ve que se hace la tarde y dice, bueno, no importa, voy en horario japonés. Claro. Entonces cae... ¿Por quién? ¿Por quién? Por japoneses. Pero señor. No hay tantos japoneses. ¿Cómo no? Está lleno de japoneses, señor. Pero por no, todos lados. Para atender todas las cosas que a las 12 de la noche... Por sí, ejemplo, señor. Se tiene que hacer un análisis de sangre. ¿Quién, un japonés? No, usted o cualquier... Yo no voy a ir al banco a que me hagan un análisis de sangre. No al banco, digo, si usted hace abrir las cosas sí. A cualquier hora, entonces un análisis de sangre va en ayunas a las 12 de la noche. Sí. No, señor, no se puede complicar usted la vida. Tiene 12 horas los chicos ayunas. Van a la escuela el día siguiente, tienen que entrar a la escuela. Escuela nocturna también, escuela japonesa o argentina. ¿Vos a qué escuela vas, nene? Yo voy a la escuela argentina Carlos Guido Spano. Y usted sí. A la escuela japonesa... Hiroyuki Akutakawa. Claro, eso es qué difícil igual... para un nene de jardín. Es todo igual, pero de noche. Claro, y japonés, ¿no? Sí, pero los chicos se alteran el biorritmo. No importa, señor, no importa. Todo esto son grandes novedades que se las estamos sirviendo en bandeja. A los que repartimos, la gente mete a toda la misma hora subiendo el colectivo. No. Uno. No. Y después, el canal de la Avenida Gómez Junto. ¿Qué? Bien, y así, todo por el estilo. Ahora, ¿cómo...? ¿Usted pensó en los carteles indicadores de los colectivos? Vio que en cada parada sí. Hay que poner... Bien grandes, para? Tiene que estar bien grandes, luminosos, grandes, no, enormes. Luminoso, sí, ¿cómo? Enormes. Y si, no, y que si no, no se ven a la noche. Y... ¿Los lugares donde va cada colectivo los describe ahí, sí, el recorrido? Los describe ahí, incluso una grabación. ¿Por qué tanto? Este colectivo... La gente duerme, señor. Para Liberty, ponele. Para según quien gane. Y si no, por Fernando Bravo. Sí. Este colectivo va a tal parte. Pero eso funcionando todo el día. Todo el día. Ahora, si usted vive enfrente, por ahí no le va a hacer mucha gracia. Y no, señor, ¿qué le parece? Pero bueno, tenemos que poner un poco cada uno. No, pero no es que poner un poco no cada uno. No le hace mal a ninguno. Sí. Me parece que es suficiente. La gente va aprendiendo que se tiene que tomar tal colectivo para ir a tal lado. Y ya estacionamiento. Sí. Se prohíbe el estacionamiento en toda la ciudad de Buenos Aires. Listo. No, espere. Ya está, se acabó el problema del estacionamiento. No, ¿cómo descargamos mercadería, por ejemplo? Andando. Pero yo tengo que... Para la pasada se la tirás. No hiciste tiempo de hacer la vuelta mayor y sigue tirando. Y el tipo medio que te corra. Pero señor, yo hago... Claro, si no están todos parados ahí. Los chicos, ¿van a buscar a los chicos al colegio? No. Pero es complicado. Yo hago reparto de productos lácteos. Ah, leche. Sallé de leche. Sí. No puedo revolear los sallé. Imagínese, necesito bueno. Descargar un rato. No, lo baja, no importa. Lo baja, sigue andando siempre. Es muy, muy complicado. Sí, o sea. No es tan complicado. Y la gente que vive en su casa, usted se tiene que trasladar de su casa a la casa de su novia. Sí. ¿Dónde deja el auto? ¿Tiene que estar? No, el auto tiene que estar siempre circulando. ¿Y qué? ¿Su novia se tira arriba del auto? Por ejemplo, claro. Y usted tiene incluso un familiar que cumple el horario a la noche o algo, y que siempre en la casa hay alguien que está manejando el auto y lo mantiene circulando. Así no tenemos problemas de estacionamiento. Claro. Que si se pone de acuerdo, se sube medio andando y el otro se larga. Va a empezar el mercado negro de la estación de servicio para ir a estacionar ahí, porque en algún momento... Para cargar nafta, sí, ese problema. Sí, señor. Se le termina el combustible. No, ahí para. Cargar. Ahí para, tampoco... Claro, usted está buscando, ¿no es cierto? Es. Bueno. Desde luego, señor. Sí, incluso, semáforo, hay semáforo. Se para durante ese momento, pasa el otro, no somos estúpidos. Ahora, no soluciona el problema del tránsito, hay siempre tránsito todo el tiempo a toda hora, con eso que usted... Pero hay más, sí, claro, lo repartimos. No, pero ¿qué? ¿Lo repartimos? No, está contaminando el ambiente todo el tiempo. Sí, sí. Exactamente. Bueno, alguien pierde en esto siempre. Pero siempre. No es que alguien pierde, señor. Sí. Solucionamos el problema del estacionamiento. Ahora que... Ahora, pues, ya está el área de contaminación. Ya está. Bueno, sí. Ese es el gobierno nacional. No, pero no es el... Espere un poco. Este mismo momento hay autos circulando en la ciudad de Buenos Aires. No me diga. Pero dentro del parque automotor. Sí. ¿Cuál es el parque automotor? Que siempre oigo hablar. ¿Dónde queda? Yo le puedo hablar del Parque Chacabuco. Sí, Avellaneda. Parque Avellaneda. No, señor, es la cantidad de autos patentados en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Digo, ¿qué porcentaje del parque automotor está circulando? Menos del 10% seguro. No, ahora, en este momento. En este momento. Y por eso no hay lugar para estacionar. Pero, señor. ¿Viste cómo viniste al pie? ¿Pero qué viniste al pie? Listo. Si podía circular. Listo, demostrado. Ya está. Aprobado. No, demostrado. Listo. ¿Qué aprobado, vamos a señor? Pasar a otro tema. No, ¿cómo otro tema? A ver, ¿cómo es el debate, cómo enriquece, no? ¿Cómo va a algunos. Ve que termina dándonos la razón. ¿Cómo va a meter el 100%? No siga dando manotazos de abogado, señor. Su argumento ya está obsoleto. No, señor, no. Listo, va a problema resuelto. No hay problema resuelto. Vamos adelante nosotros. ¿Qué otro problema hay? La basura. La basura. Sí, tenemos problemas. Al tacho a la basura, señor. Tírela al tacho. Sí, listo. No, espere, esté listo. Primero, sí. Faltan tachos. Que me lo diga usted. Segundo, falta la cultura del tacho, señor. La cultura del tacho. Sí, la cultura es la sonrisa. Ah. Hagamos que la gente... Pero somos nosotros los que traemos la propuesta, no usted. ¿Y cómo? ¿Yo no puedo opinar? Ah, sí, opine. Ah. Que tire la basura en el tacho, señor. Usted va para a comer mí... una banana, el ejemplo, clásico. Sí, clásico, es la banana. Bueno, ¿dónde la tira? Al piso, señor. La cáscara. Bueno. Ahí está. Viene una señora mayor. La misma incluso que estuvo esperando el colectivo media hora bajo la lluvia. Se pega el resbalón. Y se rompe la cadera. Nosotros, bueno, ya si le vamos a decir cuál es. Primero le quiero decir que los tachos están por todos lados. Y a veces, inclusive, usted se confunde un tacho con un policía porque de lejos parecen iguales. La solución nuestra es muy sencilla. Vuelven los incineradores. No, señor. A quemar basura. Los mismos tachos que hay en la esquina. Sí. Los quemamos todas las noches, le echamos un poco de... Querosén. Y los prendemos fuego. No tiene necesidad de venir el camión a llevárselo. Ahí se prende fuego. Ah, mire qué bonito. Y ¿qué con eso... ¿Qué me dice de...? Para el invierno. Ah, calor. Pila de basura ardiendo en cada esquina. Y la gente alrededor... No es cierto, contando cuentos, como una barbacoa. Centros culturales. ¿Pero qué es eso? No es un centro cultural. Alrededor de cada pila de basura que arde, centros culturales. Pero si ya hay en la parada. Y vamos cultural. Hablando del Gauchito Gil, de todas cosas así. Ya tenemos el Lubonavena de Nevada, le vamos a poner. Señores, ¿qué me dice del calentamiento? ¿Qué tiene? ¿Qué tenemos que ver nosotros con el calentamiento que tiene que global? Ver. No, señor. Eso es el gobierno de Bush. Sí, pero no, está calentando la atmósfera. Entre todo, el 100% de los autos circulando. Sí. A la basura quemándose. Sí, sabe cómo se va a calentar. Sí. Ese... Tropical, es el trópico mismo. Va a ser un horror esto, señor. No, claro, señor. Basta de... Son buenos de aires. Sabañones. Se termina el frío. Usted está loco. Es lo mejor que le puede pasar a Argentina. No, mire, el problema de la basura es que la ciudad está produciendo basura. Sí. ¿En qué sentido? ¿Es una metáfora o...? No, en el sentido más literal, señor. Ah. Usted, por ejemplo, haga el ejercicio en su casa, mire su... Yo hago ejercicio en casa. No. Mire su tacho un rato. Ajá. Cada uno en su hogar. ¿Y? Cada uno en su tacho y Dios en el de todos. Sí. Y analícelo. A ver las cosas que tira. Las cosas que tira, ¿qué estamos produciendo? Claro, pero ¿qué, ¿a dónde va usted? Y que cada vez no podemos llevar toda esa basura que... Que no la tire, produce. Que la guarde. No es que la guarde. Sí. A cosas que puede reciclar. ¿Qué? ¿Qué puedo reciclar? ¿Una cáscara de banana? El ejemplo clásico. No. Por ejemplo, ¿qué quiere que haga con una cáscara de banana? La yerba... Una pollera. El desecho de yerba. La bolsa de la compra hecha con sachet de leche, dice usted, por ejemplo. La bolsa de la compra. Sí. Con la cáscara de banana que usted dice, todo el eso... El pescado podrido, por ejemplo. Es abono. Ah, para el ferrocarril. No, señor, se hace abono, dice. Unas regias macetas para el pescado podrido, para la yerba. Y ahí crecen plantas, a lo mejor. Ahí crecen las plantas. Y el día de mañana, un jardín. Disculpe, ¿usted tira pescado podrido y yerba en una maceta? Y salen plantas. Lo mezcla, hace un pozo. No creo, ¿no? ¿Qué va a salir? Y tierra no le pone ni un cachito para disimular. Sí. Por supuesto que lo va tapando con tierra eso. Sí. Y después los residuos químicos... No, nosotros tenemos una idea muy parecida, esa que es hacer un cerro. ¿Un cerro de...? Un cerro, sí, en Buenos Aires, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Agarrar un descampado mismo, sí. En el ganar terreno al río, y hacer una enorme montaña, un cerro, de basura. Sí, pero... Y le va echando tierrita entre pescado y pescado... Sí. Entre... Se llama cinturón ecológico lo que exactamente, es. Pero esto, más que cinturón ecológico, sería un cerro ecológico. Pero usted que... Pero yo no le estoy hablando de un cerro, viene unos 1.200 metros de altura. Señor, una montaña. Con una subida así como el Cerro de la Gloria, y arriba un monumento, algún prócer o algo, o una antorcha. Ahora, lo hace en el río... La podemos encender con los gases que provienen de la basura en el interior del cerro. Y... ¿Cuál es el resultado? Turismo. Pero vienen todos a ver el gran cerro de Buenos Aires. Suben todos, bajan por el otro lado, compran postales. Todo eso genera puestos de trabajo. Pero dele con los puestos de trabajo. Ahí en ese cerro, sí. Que por supuesto habrá autos circulando también con sus planes. Sí, natural, en todas partes hay autos circulando. No se va a poder transitar del olor a basura, señor, que hay. Al principio. No, pero eso es... Al principio, después ya cuando pasen 30, 40 mil años... Ya no, se degradó completamente eso. Usted no diferencia ese cerro de la Conquija. Pero, señor, encima que a esta ciudad la tuvimos que fundar dos veces. Usted piensa en 30, 40 mil años. Bueno, no, le estoy diciendo 30, 40 mil años como una exageración. Le digo 2000. Bueno, aparte igual, esto, señor. Discúlpeme, no quiero que usted piense que nosotros somos tan inteligentes como para pensar esta idea. Esto nace en Egipto. ¿Qué cree que hay adentro de las pirámides? No, están los faraones. Basura, ¿no? señor. ¿Cómo va a haber basura? Sí, sí. Pero si ahí hay gente que ha estudiado, arqueólogos, se han encontrado. Enterrado. ¿Usted cree en los arqueólogos ahora? No, señor. Y sí, bueno, sabe de eso. Con todo estas son ideas positivas. No estamos hablando, ¿no es cierto? De palabras hermosas. No, pero son. No, señor, son hermosos tampoco. Algunos te cautivan con su discurso. No, pero. No es así. ¿Quién? No sé. No, señor, mire, estos proyectos que usted dice, primero que no tienen viabilidad. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer, eso no dura dos días. ¿Cuánto cuesta hacer eso? ¿Usted lo pensó? Ah, eso es otra cosa. No, ¿cómo es otra cosa? Usted tiene un presupuesto. Se paga solo. El canal de la avenida Juan B. Justo se paga solo, con los boletos de las lanchas. Claro, listo. ¿Y las lanchas? Las lanchas se pagan solas también. ¿Con qué? Con los boletos. También con los boletos de las lanchas. ¿Pero cuánto va a cobrar el boleto? Y vamos a tener que cobrar un poco caro. Pero, ¿usted tiene un servicio? Los refugios se pagan solos también. ¿Con qué? Publicidad. Con los... arriba venden gaseosa, guay. Pero con la gaseosa, ¿con qué la paga? No, la gaseosa forma parte del mercado general de consumo, señor. Bueno, sí, pero usted tiene que sostener, pagarle el sueldo a la gente que vende la gaseosa. Pero no, bueno, está calculado el precio. Eso ya forma parte de la plusvalía de la gaseosa. Tenemos choripanes, gaseosa, un sanguche migo. ¿Choripan también va a vender en cada parada de colectivo? Sí, porque en cada centro cultural. Vendemos gaseosa y ¿con qué la reempujamos? Con un sanguche chorizo. Y la verdad es que... Todo eso va, la industria de la alimentación, todo eso va, se va para arriba como el cerro de la un suspiro de buzo. Sí, el calor se va a ir para arriba. Bueno, le hemos demostrado con no ha demostrado nada. Con prueba fehaciente. Mira, aquí tenemos una foto de un canal. Sí, ¿qué canal es? Es un canal en Francia. Bueno, pero es otra cosa. Es la misma cosa. Sí. No, ya existía. Hay acá un canal, ¿no es cierto? Sí. ¿Esto que hay es una lancha? Sí. Listo, gracias. No, más preguntas. No quiero más preguntas. Terminó el debate. Lo hacen los franceses y está bien. Claro. Es cipallo. Tiene razón. Usted es un zapallo, efectivamente. Tiene razón el señor. ¿Entendés? ¿Qué? Porque son franceses, está bien. Es una lancha. Y ponemos una lancha en la Juan B. Justo. Ay, no. Ay, no. ¿Qué te pasa? Claro. Si quiere poner lancha turística, póngala por el Río de la Plata. Por el Río de la Plata, Melón. Y bueno, señor, donde no hay es en la avenida Juan B. Justo. ¿Y qué turismo va a hacer por Juan B. Justo? Ahora ninguno, porque no hay un canal. Usted le pone un canal con una lancha, con gondolero, qué sé yo, y la gente empieza a ir, vio cómo la gente. ¿Y qué va a haber los talleres mecánicos? ¿Va a pasar aquí a la derecha? Se van para arriba, los talleres mecánicos van a cerrar y van a ser todos centros culturales. Los autos alguien. Mire el Palermo mojo. Había unos talleres de porquería y ahora son restaurant de porquería. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué? ¿Con qué? Con los monumentos, los íconos emblemáticos de nuestra ciudad. ¿Cómo vamos a dejar donde están, señor? No, no va a ser cambiar todo. No quiero cambiar todo. Ahí está. Usted quiso cambiar todo. Va a ser una montaña en pleno Buenos Aires. Sí, pero no. ¿Qué tienen que ver los monumentos, señor? Autos circulando todo el tiempo. La gente. ¿Y qué tienen que ver los monumentos? Que los esquiven. No, digo, ¿qué va a hacer? Porque tanto cambia la ciudad, ni los menciona. No, justamente no. ¿Ves? Me querías agarrar y no me agarraste. Mira, te voy a mostrar una foto. ¿Ves esta foto? Sí. El monumento a Urquiza. Pero como ese no es Urquiza. Sí, es Urquiza. No, este que es el caballo, pero el que está arriba. ¿Y? Y sí, bueno, listo, no, nada más, chao. No, nada más que... Archivado el tema del monumento. Nosotros le estamos demostrando cada cosa, ¿ves, señor? Con documentos. Con pruebas. Canal, una foto de un canal, la foto de Urquiza, la foto de Gardel, todo. ¿Pero qué tiene que ver todas esas fotos? Esos no son argumentos para este debate. Ah, no, ¿para qué son? No sé para qué estamos hablando, señor. Estamos solucionando los problemas. Bueno, vamos a dar por terminado el debate. No, tiene que terminar el moderador el debate. Hace mal algo. No hay moderador, acá los moderadores somos nosotros mismos. Son la máquina de impedir. ¿Entendés? Muy bien. Impedir atropellos de ustedes, señor. ¿Qué le parece todos los proyectos que tenemos? Extraordinario, ¿verdad? Sí, yo voy con la... El que no lo quiere aceptar realmente es por mala onda que tiene. Vamos a hacer una breve pausa. Sí. Y vamos a dar boletos anticipados para las nuevas lanchas de la avenida Juan Bertín. Permiso.